CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Finalmente se concretó la reunión entre los trabajadores de Montevideo Gas y la presidenta de ANCAP, Marta Jara. Allí le reiteraron la necesidad de que se reintegren los 7 trabajadores que fueron despedidos por parte de Petrobras. Quedó en contestar ANCAP esta semana. Nos decía Alejandro Acosta también que estuvo sobre la mesa el tema de los legajos de los trabajadores que tienen allí sanciones por medidas sindicales. Y también el futuro de lo que es la empresa, sobre todo por las pérdidas que tendría de $1,000,000 por año. La negociación seguramente va a seguir siendo con ANCAP, no con las autoridades de Montevideo Gas, porque la propia ANCAP destacó que los temas vinculados a la estructura y al organigrama de todo Montevideo Gas va a ser analizado por el propio directorio de ANCAP. Vamos a escuchar lo que nos decía Alejandro Acosta, representante de Montevideo Gas, sobre esta reunión. En realidad lo que quedamos fue que en esta semana o en una nueva reunión que tuviéramos o directamente se nos iba a comunicar una fecha de los reintegros de los trabajadores. Estamos esperando que eso suceda, ¿no? Recién estamos a lunes concretado. La posibilidad también de que se limpien los legajos de los trabajadores que en este caso realizaron medidas de lucha importantes para mantener la fuente abierta y que después tuvieron cierto castigo que ya cumplieron por parte de la empresa Petrobras, ¿también estará sobre la mesa? Hay varias cosas. Hay cosas de esa, de los convenios colectivos que fueron denunciados en su momento, de planes de desarrollo de la empresa. En esa primera reunión fue como una especie de puesta a punto de cada parte, de cómo estaba viendo la situación, de los temas que estaban pendientes. Así que eso lo iremos negociando a medida que se desarrollen las reuniones, supongo yo. Acosta, hablando del tema del desarrollo de la empresa, aquí en el Parlamento han surgido algunas críticas, sobre todo del diputado Abdala, respecto a las posibilidades de pérdida de la empresa, que creo que andaban alrededor del $1,000,000 por año. ¿Ustedes consideran que eso se puede revertir con una buena gestión? Y mira, la gestión tiene que ver con varias cosas. Primero, un plan comercial que hasta ahora no se había tenido, que se lo hemos planteado, hay 30.000 cañerías vacías en lugares que tienen gas, ahí hay un mercado potencial que hay que cometer. Ahorros que se deben de hacer en el sentido de simplificar la estructura gerencial y de jefatura, donde hay como un consenso de que hay que ir a la unificación de ambas empresas. Bueno, eso va a implicar ahorros y potenciar economías. Lo tercero es el tema del costo del gas, que hay todo un proceso que viene llevando a cabo el gobierno para rebajar las tarifas en función de bajas de costos de Argentina y a la vez algunas medidas que quizás se puedan tomar de forma transitoria para ayudar también a reequilibrar los números que tienen que ver con el canon que se paga y otras cosas. Entonces, creemos nosotros que en el corto plazo hay posibilidad de revertirlo. Yo supongo que a la oposición no hay ninguna acción que pueda decir que le viene bien con relación a las empresas, porque lo único que ha hecho durante todo este tiempo es o poner palos en la rueda o generar la idea de que a los trabajadores hay que echarnos, que hay que ponernos en nuestro lugar como sindicato. Digo, eso no es nuevo para la derecha que lo haga. Y bueno, trabajaremos como siempre para levantar la empresa. Pero eso es una cosa que creemos nosotros que de acá a un año fácilmente se pueda revertir una situación que en el caso de Montevideo Gas tiene amplias posibilidades de hacerse. Lo que hay que es ponerse a trabajar y tratar de captar usuarios en forma activa, no como hasta ahora, que era una cuestión totalmente aleatoria. Acosta, por último, sé que además de la intención de ustedes de reunirse con Marta Jara y con ANCAP, la idea también era tener un encuentro con el actual directorio de la empresa, que en algún caso ha mantenido algunos nombres, pero en otro caso también ha tenido representantes. Y estoy hablando del directorio de Montevideo Gas. ¿Lo han logrado? ¿Han podido encontrarse con ellos? realidad, una de las cosas que se nos planteaba por parte de ANCAP es que las decisiones estratégicas las iba a tomar ANCAP para asesorar a la Comisión, a la Corporación Nacional para el Desarrollo, quien es que finalmente tiene las acciones que pertenecían a Petrobras. Por lo tanto, no sé si para ese tipo de decisiones, que de las que estábamos hablando recientemente, necesitaremos reunirnos con los directores de Montevideo Gas. Capaz que para cuestiones más de la cotidianidad, o sea, que lo tengamos que hacer. Por ahora quedamos enfocados en discusión con ANCAP, quizás con participación de directores de la empresa, pero más bien desde ese lado. Otra situación a nivel laboral es la que están atravesando los funcionarios de la Dirección General Impositiva. Los trabajadores denunciaron en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ya después de varios meses de intentar negociar con la propia DGI, una reestructura que para ellos lo único que hace es garantizar el ámbito salarial privilegiado para las cúpulas y en desmedro de los trabajadores que menos ganan. Y que bueno, ha generado una serie de movidas dentro de la propia DGI, que nosotros tuvimos algunas coberturas de ellas, de cartelería que fue arrancada en horas de la noche una vez que fue colocada tanto en la zona de la fachada de la Dirección General Impositiva como también en la plaza cercana allí, en la Plaza Uribe, que está enfrente. Y esto ha pasado meses y meses y meses, y ha generado también otro problema, que es que a partir de este hecho, de que los trabajadores estén enojados por una reestructura que consideran que les causa daño, la patronal los castigue no realizando negociaciones colectivas, no negociando, algo que llama poderosamente la atención, porque la DGI no deja de pertenecer en su cúpula al gobierno Frente Amplista, y el gobierno de Frente Amplio ha tomado como una bandera el tema de la negociación colectiva. Han estado, en este caso, el propio ministro Murro en el Parlamento, manifestando que la negociación colectiva es algo que Frente Amplio pregona y que garantiza durante las campañas políticas, manifestando que otros partidos no lo hacen. Y bueno, en este caso, el propio gobierno Frente Amplio, en este preciso momento, no está realizando negociaciones colectivas, no hay negociaciones laborales entre los trabajadores de la DGI y una repartición pública que maneja el Frente Amplio, porque están enojados porque los trabajadores están pidiendo que se analice una reestructura. Lo cual, reitero, deja en falsa escuadra no solamente al Frente Amplio, sino también a Murro, que ha hecho planteos de este tipo electoralmente y también en el Parlamento Nacional. Pero vamos a escuchar lo que decía Ademar González sobre el conflicto concreto en la DGI, sobre la necesidad de rever esta reestructura y también de la falta de negociación por parte de la patronal. En diciembre de 2018 nuestro sindicato comenzó un conflicto con DGI, dado que el Poder Ejecutivo modificó los criterios de definición de las metas y de la partida productividad del organismo, lo cual implicó, como lo transmitimos oportunamente, que los directores de DGI tuvieran un aumento salarial por metas en marzo de 2019 de más de 200.000 pesos, aumento que se va a replicar en marzo de 2020. Sin embargo, producto de los ajustes que incorporaron en las metas, se genera un perjuicio salarial para el conjunto de funcionarios, porque se incorporan indicadores institucionales para poder cumplir con esa partida por productividad, que ya no van a depender del esfuerzo directo de los funcionarios y del grupo de trabajadores, sino de variables de definición política, de variables que están asociadas a definiciones de gestión, como son los indicadores de recaudación, que en los últimos años la administración no ha cumplido. Entonces, nosotros iniciamos un conflicto. Hace unos días se presentó un juicio anulatorio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo contra el decreto que instrumentó estos cambios, que impuso estos cambios, por un cambio resuelto en forma unilateral por la administración. Desde ese momento no existe negociación colectiva en DGI, no hay convocatoria al ámbito bipartito definido en la ley 18.508. Nosotros entendemos que más allá de una situación donde los trabajadores de DGI, el sindicato de DGI, tienen una postura contraria a la definición de la administración. Sin perjuicio de eso, hay un conjunto de temas vinculados a condiciones de trabajo, condiciones salariales, que necesariamente deben ser abordadas en la negociación colectiva. Sin embargo, la administración incumple con la ley, no convoca los ámbitos de negociación y desde el año pasado no existe negociación colectiva en DGI. Esto nosotros lo estamos comunicando, bueno, para que sea conocido también por los ciudadanos de nuestro país, y es lo que estamos en definitiva en este momento informando. ¿Cree que va de la mano eso, además, González, el que ustedes estén reclamando esto y de que por el otro lado no se cite a una reunión de negociación colectiva? Es muy probable, sí, que esté asociado, que esté vinculado. Nosotros lo que tenemos definido es que tenemos una postura contraria a estos cambios. Nuestro sindicato ha hecho una recorrida con todos los candidatos presidenciales. Ha habido una definición de los candidatos de que en marzo de 2020, sea quien sea en definitiva quien gane la elección y culmine como presidente, va a negociarse nuevamente esto con el sindicato, o sea que no es un tema que está cerrado ni mucho menos. Ahora, que por la contraparte, en definitiva, se anule la negociación colectiva porque no haya un acuerdo en un tema que para nosotros es importante, pero que no impide negociar otros temas, reafirma la visión de AFI de que hay una política de imposición por parte de la administración y de que, bueno, si el sindicato y los trabajadores aquí no acuerdan con el criterio de la administración, entonces no convoca negociación colectiva, no cumplo con la ley de negociación colectiva y, bueno, nosotros no compartimos esto y es lo que estamos informando y comunicando. Por último, Ademar, en relación a los tiempos, ¿ustedes saben cómo sigue el proceso a nivel del Tribunal de Contencioso Administrativo? ¿Si es un tiempo a largo plazo? Los tiempos son tiempos que comienza con la presentación de un escrito donde se da la fundamentación de por qué se solicita la anulación del decreto 424/2018 y luego continúa con etapas que al menos implican un transcurso de 2 años. Sin perjuicio de eso, nosotros es importante el retomar la negociación colectiva, como nos han transmitido los candidatos presidenciales que hoy están en la disputa electoral de todos los partidos políticos. Entonces, nosotros estamos convencidos que este tema lo vamos a poder resolver cuando se retome la negociación colectiva. Ahí tenían a Deimar González, representante de AFI, de la Asociación de Funcionarios de Impositía. Hacemos la pausa, volvemos. Seguimos con la información y en este caso el diputado Conrado Rodríguez del Partido Colorado manifestó que es poco creíble la propaganda del oficialismo de Frente Amplio, de aquello de que, bueno, nos equivocamos en algunas cosas, lo vamos a hacer mejor. Dijo que el gobierno de Frente Amplio se ha destacado por errores muy graves. Se fundió Pluna, se fundió ANCAP, lo que pasa que fue rescatada por ser una empresa pública. Y por otro lado, dijo que han creado muchos cargos para los amigos, sobre todo desde el movimiento de participación popular, según la lectura que hace el diputado Conrado Rodríguez. Entre otras cosas, dijo que en Presidencia de la República, por ser tanto los cargos que se han tenido que crear para abarcar a los distintos sectores que tienen dirigentes dentro de Frente Amplio, se han copiado divisiones y direcciones que hay en propios ministerios, como puede ser el de Medio Ambiente, el Ministerio de Vivienda, Ambiente, Territorio y Medio Ambiente, u otros, creando también paralelos en la Secretaría de Presidencia de la República, para tener más gente con cargos políticos y de esa manera cumplir hacia la interna, decía el legislador Colorado. Lo escuchamos. Justo hablábamos fuera de micrófono, en la previa, realmente me asombra de ver la tanda publicitaria del Frente Amplio, la tanda electoral, hablando todo el tiempo de que han cometido errores, de que no son perfectos, de que vamos a hacerlo mejor. ¿Cómo confiar en una fuerza política que terminó quebrando una empresa monopólica como ANCAP? Porque si ANCAP no hubiera sido pública, hubiera quebrado. En el derecho privado hubiera quebrado. hubiera entrado en cesación de pagos y hubiera quebrado. Solamente se salvó ANCAP porque obviamente funciona en el derecho público y es del Estado. Una fuerza política que gastó 70 millones de dólares en esa empresa de la velita prendida al socialismo de Mujica, del Fondes, donde los créditos que se dieron han sido prácticamente todos irrecuperables, donde se ha beneficiado concretamente a amigos del MPP, y eso está más que comprobado, donde se fundió una empresa pública como Pluna, donde la fundieron y donde la liquidaron, donde se ha dado el despilfarro más grande en cargos políticos y de particular confianza, donde se han subido salarios, por ejemplo, a los ministros de Estado, donde hay adscriptos de los ministros que gastan 2,5 millones de dólares anuales, cuando esa figura antes no existía, en los gobiernos colorados no existía la figura de los adscriptos de los ministros. Entonces, ¿cómo van a prometer ahora que lo van a hacer mejor? Tuvieron 15 años para hacerlo, tuvieron la mayoría automática en cada una de las legislaturas, y no es creíble, ya no tienen crédito para decir que lo van a hacer mejor. Yo creo que es la hora realmente de un cambio, una alternativa, que vuelva a ponerse el énfasis en la responsabilidad de gobierno, que vuelva a poner el énfasis en la construcción que se tiene que hacer con justicia social, verdadera justicia social, para integrar aquellos que están excluidos y permitirle que los uruguayos se puedan superar. Esa es la esperanza, esa es la expectativa del verdadero cambio que el Uruguay precisa. ¿Usted cree que el problema está sobre todo desde el punto de vista de cómo se gestiona? Yo creo que gran parte es es por la gestión, gran parte también es por la esencia de los gobernantes que tenemos en este momento. Uh-huh. Y lo que se ha demostrado es que el Frente Amplio, al tener un crisol de sectores y de partidos que lo componen, para dejar contentos a todos esos partidos, han tenido que darle lugares en la administración, han tenido que generar estos cargos políticos y de particular confianza, han tenido que polular la creación de distintos organismos nuevos, como por ejemplo las secretarías en la órbita de presidencia, para duplicar los cometidos que realizan los propios ministerios. Entonces, esto parte de la esencia del Frente Amplio, una esencia en la cual tiene que contemplar una multiplicidad de sectores y donde, para dejarlos contentos y de que todos voten en el Parlamento, se le ha dado una cantidad de cargos, obviamente a costas y a costillas del contribuyente, de la gente, que paga precios exorbitantes cuando va al supermercado y la plata no le da para poder ni siquiera satisfacer sus necesidades básicas. Bueno, le estamos pagando todo ese clientelismo, toda esa creación que ha hecho el Frente Amplio en estos últimos tiempos. Cambiamos de tema. El diputado Daniel Radio del Partido Independiente está pidiendo una reforma penitenciaria. Hay 11.600 presos en nuestro país, cada vez hay más presos y las cárceles no recuperan a nadie. Entonces, dentro de las políticas de seguridad, en una actividad del Partido Independiente, Radio planteaba justamente el tema carcelario como un tema a corregir. Hablábamos con él también de algunas de las actividades que estuvimos cubriendo, tanto la Torre Ejecutiva número 2 como también la Sala Maggiolo de la Universidad de la República, sobre todo en el área de la educación en cárceles. Y le marcábamos allí algunos argumentos que se habían planteado y el diputado Radio hacía el siguiente análisis. Que una reforma penitenciaria es impostergable, entre otras cosas porque en la realidad cotidiana de nuestras cárceles, lo que uno entiende es que nuestras cárceles no están en condiciones de rehabilitar a nadie, más bien exactamente lo contrario, los presos y el personal que trabaja con ellos están sometidos a un clima de violencia permanente y no puede entenderse que ese es un ambiente propicio para acciones de readaptación, acciones de readaptación que son estrictamente necesarias, no solo porque hay un mandato constitucional que dice en el artículo 26 de la Constitución de la República que las cárceles no deben servir para mortificar, sino para resocializar, sino que además quienes tenemos un apego por la vida en comunidad, esto es, quienes somos verdaderamente de izquierda, lo que queremos es que me parece que tenemos un mandato ético por la inclusión social. Y hoy el sistema carcelario en realidad debería formar parte de las políticas sociales, porque ahí es donde van a parar los casos más contundentes o más extremos de exclusión social. Nos parece que ese es un aspecto fundamental. Entonces, creemos impostergable una reforma del sistema penitenciario. Uh-huh. Hablando justamente de la posibilidad de la recuperación de presos, me tocó estar en la Sala Maggiore en una actividad que se realizó de presentación vinculado a el tema educativo en cárceles. Esta comisión especial que trabaja en ese sentido hacía planteos concretos sobre la falta de políticas, dijeron ellos, desde el sistema político, cosa que en este caso enojó a algunas de las autoridades que estaban en el lugar, como el presidente de la ANEP, pero ellos marcaban en realidad que no se sentían con un paraguas protector ni tampoco con un alineamiento concreto de qué es lo que se debería hacer en el ámbito de la educación pensando en una recuperación de presos. Por ejemplo, explicaban la falta de posgrado para aquellos que lo puedan acceder, el tema también de los lugares de educación, donde el tema del preso después que sale de cárcel, cómo continuar esa enseñanza y esa apoyatura del Estado. No, mira, no se pueden enojar, porque además desde el Parlamento nosotros le hemos votado todos los recursos que hayan necesitado. Y en realidad las cosas no se han hecho. Es impostergable. A ver, Uruguay tenía en la década del 90 en el entorno de 3.000 presos. Hoy la cifra supera largamente los 11.000 presos como consecuencia. A ver, porque esto tiene su origen en cosas que alguna gente cree que es la solución. Uruguay tiene uno de los índices de prisionización más altos del mundo. Somos el segundo país en América del Sur con más presos por habitante, ¿no? Entonces, la paradoja es que los problemas de las cárceles comienzan cuando aumenta la población carcelaria como consecuencia de algunas determinaciones normativas que tipifican nuevas modalidades delictivas o que aumentan las penas. Y paradójicamente alguna gente cree que eso es la solución. Ese fue el inicio del problema. Acá hay que hacer una reforma que tenga en cuenta muchas cosas. La primera, a fortalecer, yo te diría algunos puntos, fortalecer la institucionalidad, darle más autonomía a las cárceles. Yo he visto al director del Instituto Nacional de Rehabilitación pedirle permiso a un asesor al ministro para hacer uso de la palabra en la comisión. Mayor autonomía, mayor capacidad de decidir sobre la gestión de recursos. Segundo, una reforma locativa. O sea, no podemos seguir con establecimientos penitenciarios de miles y miles de detenidos. Tenemos que tener establecimientos más pequeños, hechos a escala humana, donde sea posible orientar la gestión para tratar de acciones de resocialización. Si no, no hay ninguna. Y donde además sea posible clasificar a los detenidos, clasificarlos por varias cosas, por si son primarios o secundarios, por cuáles son las causas de su detención, por la conducta y por si son procesados, ahora se dice formalizados o penados. Teniendo el entrevero que tenemos actualmente, no hay ninguna posibilidad de resolver esto. Hay que mejorar el personal que atiende las cárceles. Recordemos nosotros, en la Escuela Nacional de Policía teníamos una psicóloga que no era psicóloga, que era la que determinaba si estaban aptos para... Hay que mejorar el personal que atiende las cárceles, hay que atender sus requerimientos y su demanda, tienen que entender de trato con los presos, tienen que entender de control, tienen que entender de la disciplina, tienen que estar preparados para eso. Hay que planificar las actividades carcelarias pensando en ese encierro. Cualquier persona que dentro de la cárcel quiera estudiar y trabajar no se puede quedar sin hacerlo. Y hay que planificar acciones que tienen que ver con que acciones de inserción, de contención, pensando en el desencierro, porque lo que tenemos que pensar es que eso también tiene que haber una red de políticas sociales en el territorio tendientes a hacer eso, a insertar y a contener a los presos y acompañarlos con participación de trabajadores sociales, que es otra gran carencia que tiene el sistema carcelario. Basta con que las políticas sociales sean limosnas. Las políticas sociales tienen que servir para eso, para ayudarnos a todos. Y por decirte algunas cosas, y la otra cosa es que tiene que haber un uso más racional de la privación de libertad, ¿no? Hay todo un capital que está explotado que es entre las medidas sustitutivas o alternativas, pero pensadas en red, ¿no? Pensadas con una red de políticas sociales de contención. Ahí tenía la palabra entonces del diputado del Partido Independiente, Daniel Radío. Hacemos la pausa. El diputado del Partido Nacional por Paysandú, Nicolás Olivera, indicó que el tema del trabajo es el tema que más preocupa a los sanduceros, sobre todo porque no han existido respuestas desde el gobierno para resolver situaciones de competitividad, cierre de empresas, tanto en el ámbito rural como también en el ámbito urbano. Y por otra parte, indicaba que también en el ámbito municipal la situación es bastante caótica. Vamos a escuchar lo que decía el legislador. Buenos días. Pero bueno, un despliegue importante. Junto a el sábado pasado tuvimos el acto de cierre junto a la calle, a Arquimón y por supuesto a un referente ineludible acá en Paysandú, que fue el hombre más votado en Paysandú, incluso junto con nuestra lista 51, que es el senador Jorge Larrañaga. Y bueno, la gente nos dice que quiere alternancia, que quiere otra cosa, y estamos muy enchufados para eso. Nosotros hemos elegido con una frase que describe lo que está en juego el 27 de octubre, que es: tenemos que empezar a poner de pie no solamente a nuestro país, sino también a nuestro departamento. Es un departamento, además, que históricamente ha pertenecido al Partido Nacional, pero que en este momento tiene justamente a gente del Gobierno Nacional en su dirección, es decir, gente de Frente Amplio. Sí, le soy franco, por supuesto que comprende la general de la ley, porque estoy rumbo, y uno de los principales objetivos de nuestro proyecto político es en mayo del año próximo, cuando esté en juego la intendencia, y ahí nosotros vamos a correr esa carrera y correrla para ganarla. Pero si bien comprenden la general de la ley, como le decía, la gente de Gobierno Departamental viene en franca caída, bueno, lisa y llanamente por no haber complementado las expectativas de que se prometieron en la campaña anterior. A veces las campañas se transforman en competencias en donde la gente se prepara solamente para ganar. Y acá hay que prepararse no solo para ganar, sino hay que prepararse para lo más importante, que es lo que viene el otro día. Prepararse para gobernar. Y eso es lo que está en el debe del Frente Amplio acá a nivel departamental. Se han hecho un par de jornadas, sobre todo a la luz de la representante del Frente Amplio en ese departamento, que le ha tocado más la presidencia de la Cámara este año, vinculadas al tema del trabajo, llevando a su secretario del Ministerio de Trabajo a reuniones con comerciantes del departamento, también en el tema de la educación. ¿Qué lectura se hace de toda esa movida? Sí, una lectura electoral, que quiere que le diga. Nosotros en el 2015, ni bien asumimos, pusimos a consideración de la Cámara de Representantes, que ella integra y que su fuerza política integra, declarar a Paysandú en emergencia laboral. Emergencia laboral que ya teníamos indicios por el 2015 y que terminaron aquellos polvos trayendo estos lodos, ¿no? Empresas, industrias cerradas, emprendimientos que cierran toda la semana, realmente una situación laboral de crisis, de emergencia, y que lamentablemente en aquel 2015 el Frente Amplio no apoyó la emergencia laboral. Entonces, ¿de qué me sirve a mí que venga un Frente Amplio a 2 meses de una elección o a 30 días antes de una elección a decir que reconoce que hay un problema laboral? Cuando estuvo a consideración esto de la Cámara en el 2015, al arranque de la legislatura, y miraron para el costado, ¿no? Trabajo, seguridad, política de frontera son los temas principales. ¿Hay alguno más? Bueno, y después temas departamentales, por supuesto. El tema de la caminería en pésimo estado, la vialidad urbana en pésimo estado. Pero sí, yo creo que el tema más acuciante de los santuceros hoy es el tema empleo. Empleo es lo que la gente está pidiendo, empleo es lo que la gente reclama. Los pequeños y medianos no tienen productores y emprendedores, no tienen solución, no tienen salida ante un sistema fiscal voraz que realmente los asfixia y que lamentablemente no ven ninguna salida a corto plazo con esta política del gobierno, tanto nacional como departamental. Otro tema, en este caso el ministro de Transporte, Víctor Rossi, aseguró que se estará realizando las obras vinculadas a la infraestructura de puentes en la Ruta 30 en la inauguración el próximo día jueves, pasado mañana. Vamos a escuchar lo que decía, sobre todo también en relación a la recuperación de la Ruta 18. Sí, en todo el país tenemos alguna ruta. En general empezamos dándole prioridad a las rutas más importantes y desde ese punto de vista la ruta 18 es una ruta bien importante para conectar toda la zona de Río Branco con 33 y a través de 33 con el resto del país. Pero la hemos recorrido en buena parte y creemos que está en buenas condiciones. Fue una obra que llevó bastante tiempo, bastante esfuerzo, pero quedó una ruta muy, muy transitable, ¿verdad? Ahora viene próximamente la inauguración de la Ruta 30 y allí también hay una obra en los puentes que era fundamental. Ah, sí, el 17. El 17 vamos a estar dejando allá en Artigas los puentes, famosos puentes que se inundaban y que impedían la comunicación entre Bella Unión y Artigas, y van a quedar los 5 puentes pronto. Giovanni Escalante, representante de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud, aquí en nuestro país, marcó que el tema de la salud mental tiene vínculos muy directos también en América Latina, al igual que en el Uruguay, con el tema del suicidio. En Uruguay, como ustedes saben, la cifra de suicidios, sobre todo en adolescentes, ha bajado un poco, pero ha aumentado en personas mayores de 60 años. Es decir, en personas, sobre todo afectando a personas de la tercera edad. Vamos a escuchar lo que decía Giovanni Escalante sobre estos temas, en los cuales, obviamente, a la luz de lo que fue la aprobación de la Ley de Salud Mental, han sido analizados desde el Ministerio de Salud Pública. Sobre todo porque cuando revisamos este documento, que le sugiero dar lectura, está disponible en el Internet, la carga de los trastornos mentales en la región de las Américas 2018, que es un encargo de los Estados miembros con base a la información suministrada y está presentada de una manera muy, muy concreta, muy resumida, y ahí se puede notar que tenemos una carga cada vez más amplia de enfermedades no transmisibles y en particular de los trastornos mentales, el uso problemático de drogas, de alcohol y suicidio, principalmente por depresión. Entonces, obviamente, cuando nosotros miramos ya las cifras en blanco y negro, nos preocupa que haya cada año 800.000 personas falleciendo víctimas de suicidio en el mundo, y también nos preocupa que en América Latina haya 100.000 personas falleciendo por suicidio. Nos vamos, Nelson Díaz, el audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.